Apoya tu cabecita que en mi pecho más y más. Apoya tu cabecita que en mi pecho más y más. ¿A qué se debe tanta tristeza? ¡Qué sufrimiento, mamá, esta presa! ¿A qué se debe tanta tristeza? ¡Ay, qué sufrimiento, devora esta presa! ¿A qué se debe tanta tristeza? ¡Qué sufrimiento! ¡Y Rita está presa! ¿A qué se debe tanta tristeza? ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Rosa está presa! La pena de Checopete muy pronto se va a pasar, porque ya encontró el remedio para dejar de llorar. Porque ya encontró el remedio para dejar de llorar. Doy gracias a mi fiel amiga por quererme consolar. Apoya tu cabecita aquí en mi pecho más y más. Apoya tu cabecita aquí en mi pecho más y más. Tanta tristeza. Ay, qué sufrimiento, mamá, está presa. ¿A qué se debe tanta